Black Moon Shows presenta, por primera vez en El Salvador, el Black Metal Sinfónico de Grave War. Este próximo 4 de septiembre en Búhos a las 7:30 pm. Disfruta de una velada de Black Metal Sinfónico con los italianos Grave War. Compra tus boletos en digiticket.online y recuerda que puedes comprarlos por transferencia bancaria en Bitcoin a través del Archivo Wallet. Grave War en El Salvador, 4 de septiembre, 7:30 en el Búhos. Te invita Black Moon Shows.